Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Yo soy el quiebra ley. Seguimos a puro trazo. Volvió Manu Chao, es cierto, tenía razón Sofi, volvió Manu Chao a Radio Pedal. Desde que tuvo una reestructura musical toda la radio, por suerte, y bien rica. Manu Chao sonaba mucho antes y ahora suena... Se censuró. Se censuró, pero lo mechamos cuando podemos. Y, por ejemplo, esta es una buena ocasión del clandestino. Sofi, te mencionaba que el invitado de hoy... Es el maestro Miyagi de la serigrafía. Así se lo conoce en la vuelta, en los ámbitos, en el mundillo del rubro gráfico. ¿Por qué? Porque es una persona que no solamente sabe mucho del oficio de la serigrafía y de impresiones en general, sino que se dedica a enseñar con paciencia y con tiempo. Y es así que llegó, lógicamente, a ser docente de la UTU, de la escuela, don Pedro Figari, maestro, profesor de serigrafía, y con ello generar iniciativas muy interesantes con cabeza para con sus alumnos. No solamente interesantes en el sentido de poder enseñar bien y aprender a usar bien los elementos, sino meter la ideología por detrás. Aparte de ello, Liber Gerson tiene un proyecto independiente junto con una compañera que se llama María José Lastreto, que es gráfica a pedal. ¿De qué consiste todo esto? Bueno, es para eso lo recibimos. Gerson, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. No tenía lo del Miyagi, es bárbaro eso, ¿eh? Me encantó. Son rumores por ahí que se dicen. Me voy a empezar a vestir como Miyagi ahí con el, bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, como decías, soy docente de UTU, apasionado de la gráfica desde que tengo 17 años, creo. Y bueno, tengo el proyecto Gráfica Pedal, compartimos el Apedal. Creo que es por un tema de movilidad. Y bueno, nada, soy docente de UTU. Me muevo en la calle imprimiendo en serigrafía. El proyecto surge en realidad de una forma como para descontextualizar el taller. La interna nosotros tenemos con María José, Ajo, que es mi compañera. Somos un colectivo de dos. Tenemos un taller de serigrafía normal, tradicional. Y hace 4 años y medio más o menos decidimos, bueno, empezar a buscarle la vuelta, a tratar de juntar el emisor, el receptor, el mensaje como en el mismo lugar y ver qué pasaba. Y bueno, está. ¿Y cómo le fue? Increíble, increíble. Al principio como todo proyecto, ¿no? La primera salida, imprimir y imprimo hace muchísimo y la primera salida fue... Nosotros cumplimos años, Gráfica Pedal cumple años, los días de patrimonio. Puede ser 4, 8, 7, el día que caiga. Porque fue la primera vez que salimos. Y bueno, y... ¿Hace cuántos años de esto? ¿Hace cuántos patrimonios atrás? En realidad, Gráfica Pedal tiene 1 año y medio en calle. Pero el proyecto tiene 4 como de todo ese proceso de buscar la bici, de como tratar de armarnos, generamos el logo también, que yo esto después me enteré, que después se los cuento, está buenísimo. 4 años serían como más o menos 5 años y medio, pero 1 año y medio que estamos en la calle imprimiendo afuera. O sea, en el taller ya hace tiempo también, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Tú salen en la bici y cómo se da un día común. Y bueno, en realidad llama mucho la atención la bicicleta por el formato que tiene. Es una bicicleta danesa, es una cargo que tiene 2 ruedas adelante, 1 atrás, un freno que es a pedal. La de panadero viejo, esa, bueno, esa bicicleta. O sea, imaginemos 2 ruedas adelante con una especie de canasto grande, de sí, receptáculo. Es un cajón de madera. Un cajón grande adelante. Se despliega y ahí es el taller. Claro, también nos costó mucho conseguir a alguien que se copara con el proyecto y decir, che, mirá, estamos armando un taller de serigrafía, adelante una bicicleta. No todos los carpinteros querían, y bueno, conseguimos a Taller Capitán, que es un... también anda en bici, colgado, y entre los dos ideamos el diseño del taller. Y lo que pasa en la calle es increíble. Ahora venía pensando para la radio y nosotros generamos... Gráfica Pedal se... se autogestiona con impulso de marca. Nosotros lo que hacemos es, vamos a eventos de marcas X, uh-huh. y bueno, y ahí generamos estampado de remeras en vivo, tote bags, bolsita de lienzo, y bueno, y ahí es como se financia Gráfica Pedal para hacer la otra cosa que no... no tiene una vuelta económica, ¿no? Claro, de repente ustedes tienen el espacio ahí, invitan a la gente a imprimir. Claro, o sea, esa es la idea. La idea es esa, la idea es que se junte el emisor, el receptor, el mensaje ahí, y que se cambien los roles. Y claro, y la gente a veces no entiende mucho, pero cuando se pone a imprimir quiere más y quiere seguir imprimiendo y de vuelta. Y con los niños pasa que no los puedes sacar de adelante la bicicleta. Y con los adultos son más tímidos, pero una vez que enganchan, ya está. Uh-huh. Y el gesto de la cara es el mismo en donde estés. O sea, se ve que sorpresa, hay algo... ¿Cuál es la impresión? ¿Es sorpresa? ¿Es interés? Yo hice un análisis, a ver, pero no sé si está bien, ¿no? Pero creo que tenemos como un algo que rellenar dentro nuestro, que es el de crear. Entonces, sí, cuando vos lo sacás de contexto, lo llevas a un evento, a una escuela, no entienden mucho, ven, imprimen, cuando levantan el bastidor miran, y la cara es como se les transforma y no entienden, quieren en su cabeza tratar de entender cómo llegó a eso, y bueno, está, y el gesto de la cara es el mismo, es como que se llena un espacio vacío, que todos lo tenemos, está, pero te das cuenta ahí en el momento. Bien. Es increíble lo que pasa. Hay como una especie de satisfacción, de placer. Claro, de placer y de que, bueno, esto lo hice yo, no hay una máquina de por medio, son herramientas que visualmente tampoco son muy complejas o de manejar tampoco son muy complejas, o sea que... Y el tema de lo hice ahora ya y me va a durar lo que yo cuide. Claro, ¿no? Claro. Bueno, en ese... Nosotros hicimos una salida con el primer premio de ilustración infantil y juvenil, medio largo, capaz que me entreveré, en el Parque Rodó, y estuvimos imprimiendo con los tres primeros premios. Y en uno de ellos pasó que una niña, y estaba la ilustradora ahí, ¿no? Porque la idea era compartir también eso, ¿no? Cómo se hacía, quién era, la cara, quién... Y una niña le dije, bueno, ella es la ilustradora, ella fue la que hizo la ilustración y tal... Y me mira así, como medio... Me dice, pero esto lo hice yo. Y entonces también es eso, ¿no? El apropiarse de, uh-huh. De lo que estás haciendo, de la obra, más allá si la obra la hizo otro, es formar parte de eso, ¿no? También es un poco eso lo que apunta Gráfica Pedal, como apropiarnos de la obra gráfica, y de lo que hagas, así, ¿no? Invitamos a la gente que entre a la página web, que es graficaapedal.uy. Es bien fácil, graficaapedal.uy, todo junto. Entran y la web está muy linda, está muy bien hecha, es sencilla, es fácil de entender. Pero en la web marca como que Gráfica Pedal tiene como tres pilares. Sí, o sea, los pilares de... Bueno, lo que te decía, uno es el impulso de marca, uh-huh. el otro es las acciones de laburar con ilustradores... Después la otra es el pará, porque me olvidé de los tres pilares. Me olvidé de un pilar y se nos va a caer. El salir a la calle. Y el taller, bueno, ese está, ahí va, perfecto. El educativo, el comercial y el de taller. Un poco lo que les comentaba ahora. Que en realidad se entremezclan los tres, uh-huh. en cierta manera, ¿no? O sea, si bien cuando vas a un impulso de marca, de cierta manera estás de alguna manera educando a esa persona que va a ese evento... qué es la gráfica, a qué tipo de impresión es un sistema de impresión directo, no es un sistema de impresión directo, como los tres pilares como que se entremezclan. Bien. Y si, por ejemplo, yo tengo una empresa, una organización, un montón de gente tengo junta que va a hacer un evento, y digo, oh, estaría bueno que en este evento, que va a ser durante el día y va a haber a niños, jóvenes, adultos y demás, haya algo de esto. Yo te puedo contactar, puedo decir, che, Gerson, tengo esto, querés venir sí, acá. Perfectamente. Y venite con la bici esa y trácate, tal le damos, cual. Imprimimos. Tal cual, ¿se sí. ¿Se puede? Sí, se re puede. ¿Cómo te contacto con y eso? Y desde el Instagram, que es graficapedal-mbd, o por Facebook, que es graficapedal, ahí nos escriben y ahí... Y le va a llegar. Claro. Y contestan ustedes mismos. Sí, ¿no? No sí, tienen sí. como community manager. Y son no, no, dos. Somos dos. Somos un colectivo de dos. Ajo y Gerson. Vamos bien. A estar siempre respondiendo a los mensajes. ¿Qué onda con el proceso de las tecnologías en esto de la serigrafía? Porque leía por ahí que de repente es prácticamente el mismo sistema que hace cientos de años atrás. Sí, tal cual. ¿Dónde está eso? ¿Por qué no se volvió súper tecnológico? ¿Y por qué no estás imprimiendo con máquinas que tienen siete brazos y robots que te hacen cosas, habiendo avanzado la tecnología tanto? No, si bien lo hay, o sea, existe, uh-huh. El tema es que son para altos niveles de producción. O sea, no en Uruguay hay un par de empresas que tienen solamente pulpos automáticos, uh-huh. Que lo que hacen es ejecutan la impresión, después la alimentación de la máquina la hace una persona. Y el técnico sí, siempre tiene que estar ahí, porque la máquina no es que resuelva el problema de la máquina en sí. Creo que también es al ser un sistema de impresión muy tangible, y es difícil de sacar el sistema de pantalla a pasarlo a una impresora, es más costoso. Si bien la serigrafía tiene costos, algunos que son altos, a nivel de rendimiento rinde muchísimo más que uh-huh. un plotter que te vale $25,000, que necesitas un espacio y solo imprime materiales de PVC o plástico. Yo creo que estamos hablando desde un lugar y nos falta aclarar algo que es importante, y es qué cosas se pueden imprimir en serigrafía, porque hay gente que no tiene ni idea del mundo de la gráfica, y está bien que eso suceda, sí. Es normal, la mayoría de las personas no tenemos ni idea del mundo de la gráfica, pero entonces ¿qué es lo que imprimen? ¿Qué tipo de cosas se pueden imprimir en serigrafía? Porque yo tengo una organización, tengo un CAIF, tengo un no sé qué, y quiero imprimir cosas, pero no sé con quién comunicarme, cómo asesorarme, ni en dónde, ni... ¿Qué imprime la serigrafía? La serigrafía imprime todo lo que no imprime la impresión tradicional, que es la offset, la máquina de imprenta. Uh-huh. Imprime con volumen, imprime... Al ser una impresión directa, como les decía, hay dos sistemas de impresión. Está el directo y el indirecto. El directo es el de la serigrafía o el de la impresión tipográfica que antiguamente se usaba, que ahora está, por suerte, volviendo un poquito, que imprime directamente sobre el material. Hay una matriz, pero la matriz imprime directo sobre el material. La indirecta es un formato que imprime desde la offset, por ejemplo, imprime. La matriz es una chapa, que de la chapa pasa el caucho y del caucho recién ahí pasa al papel. Uh-huh. Es un poco complejo a veces de entenderlo, pero está, es a la... Sí, yo te iba a preguntar ahí, cuando vos te acercás o se acerca la gente, ¿no? Y vienen y quieren imprimir. ¿Qué idea tiene el uruguayo promedio de la serigrafía? Porque viste que el uruguayo... Sabemos todo, tira, obvio. Claro, te tira, no, esto es una impresora vieja. Y dice, no, pa, y al niño se lo está diciendo. Pero es eso, claro. Que está... Y vos le tenés que decir que no. No, ¿sabés qué? Esto se usa actualmente en montones de elementos que tenemos en el cotidiano. O sea, incluso se imprimen circuitos de impresión, o sea, circuitos de electrónicos... bueno, las remeras, la gran mayoría están estampadas en serigrafía con distintos tipos de tinta, en las grifas de las remeras. O sea, los pañuelos de las campañas. Por ejemplo, están todos impresos en serigrafía, y es más, hay unos cuantos que están hechos desde un bastidor, una mesita y una espátula, y ahí sale una campaña. Salen miles y miles de pañuelos. Y está buenísimo. Voy a dar un dato curioso, y si les parece hacemos un cortecito y luego hablamos de lo que tiene que ver con un proyecto que llevaste a cabo con tus alumnos de la Figari. Un dato curioso nada más. En este local de Radio Pedal San Salvador 1510, hace muchos años atrás, más de 15, funcionó una imprenta. Y en este mismo lugar donde estamos nosotros ahora, en esta mesa, acá, funcionó una offset enorme de dos cuerpos durante mucho tiempo. Algo está pasando acá. Sí. En este mismo espacio. Lo estoy sintiendo el ruido de la máquina. Un dato curioso. Qué bueno, qué lindo. En este mismo espacio. Vamos a hacer un corte y luego venimos con un proyecto que trascendió fronteras que hiciste con tus alumnos en la Figari. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Bueno, seguimos acá en Trazos con Gerson Zapone, creador de... precursor, no, ¿cómo diríamos? Promotor del proyecto gráfica a pedal y de varias cosas que nos estabas contando hace un ratito. Y nos había quedado una pregunta ahí en el tintero antes de hablar de todo lo de la UTU, sobre esto de la serigrafía, de este proyecto, ¿no? Tú habías dicho en algún momento que te gustaría incluir como, de alguna forma, el braille en la serigrafía como para poder alcanzar como más personas, ¿no? Contanos un poco de eso, de dónde viene, si es viable. Bueno, sí, en realidad el lo que tiene bueno la serigrafía también es que no imprime solamente en plano, ¿no? Imprime con relieve, es un poquito más técnico, pero se puede trabajar. Y el sistema Braille, tenés dos formatos de impresión, una es por golpe y la otra es por descarga de tinta de impresión. Y bueno, en una de esas locuras, viendo un libro que se llama Mañana viene mi tío, de Sebastián Santana, que está inspirado en un libro que se llama La Línea, que es hermoso también, si te pueden leer. Cuando lo vi, un día me lo cruzo a Sebastián y le digo, che, el libro, te felicito, esto, lo otro, papá. Me dice, sí, yo lo tengo como un libro para ver. Y en un momento se me hizo un clic ahí y ya venía con alguna cuestión del tema de qué pasa con el tacto, con la serigrafía, con la gráfica. Al ser el único medio gráfico que te puede generar una textura así, dije, bueno, está. Y ahí junté y dije, bueno. Hace poquito fui a una feria gráfica en Brasil, me contacté con una empresa enorme que me trajo un tachito de 250 mililitros de tinta especialmente, y dije, no, esto es buenísimo, cómo me dan bola a mí. Y la idea es esa, sí, es poder empezar a imprimir en braille, que bueno, lleva todo su trabajo, es un trabajo bastante complicado, pero bueno, empezar el desarrollo y después ver qué posibilidades hay. Yo creo que la industria hoy por hoy incluso puede absorber ese tipo de impresiones. Uh-huh. Creo que hay algo ahí que estamos dejando como libre, o suelto, que son las personas que no videntes, uh-huh, que bueno, que no pueden acceder a veces a algunos libros que son fantásticos. Uh-huh. Es un poco la idea ahí de que lleva un tiempito también en la cabeza, pero hay que bajarla, ¿no? La tinta por ahora la tengo, ¿no? Bien. Está ahí, ese tachito. Ese chiquito va a dar para hacer la muestra, por lo menos. Bien. Que no se te eche a perder. No. Por favor, revuélvela nada tanto. No, la tengo, la paso de la heladera, es como una plantita, la voy cuidando a poquito para que no se eche a perder. Liber, me gustaría que contaras, porque nos encontramos hace poco, nos conocemos hace años, nos encontramos hace poco y me empezaste a contar de una iniciativa que surgió de tu grupo de alumnos de la Figari, que tuvo que ver con algo que cada vez que lo comento la gente se enteró. Al menos lo vio por la calle. Y estamos hablando de un afiche que empapelaron la ciudad porque se vio por todos lados, que decía, solamente nadie en el mundo es ilegal. Y nada más. Tal cual. Y dije, pucha, mira qué bueno. Y después ahí en las redes de repente te vi con ese afiche. Y dije, ¿qué tiene que ver este Gerson atrás de todo esto? ¿Qué anda tramando? Y justamente una de las ideas es que no tenga autoría, que trascienda los derechos de autor esa imagen, ese texto, esa creación, para que, bueno, se reproduzca y llegue a otros. Pero ¿cómo surge esto y por qué llegaron a eso? Bueno, Nadie en el Mundo es Ilegal surge en la Escuela Pedro Figari el año pasado en un grupo de serigrafía, que la UTU en general y la educación pública creo que absorben muchos migrantes que, bueno, por lo menos me pasa a mí, que siempre tengo estudiantes de distintas partes del mundo, en Francia, México, República Checa, no sé, había gente de todos lados. Y el año pasado tuvimos, ustedes se enteraron capaz, que hubieron dos chicos que fueron deportados del aeropuerto de acá, de Uruguay, a Dominicana, porque tenían un papel que estaba vencido supuestamente. Y bueno, cuando las autoridades uruguayas se enteran, los mandan a traer con la madre de vuelta y caen al taller de serigrafía de la UTU. Como un primer acercamiento a la educación. Y bueno, y ya veníamos con un poco. Había una estudiante que era mexicana y otra que es francesa. Y tuvimos ahí. Dijimos, pucha, che, ¿qué pasa? Se acercaban, te decían, vos viste lo que pasó en la frontera, en Nicaragua, se fueron, en México, ¿no? Esto, lo otro, en Brasil con los venezolanos que cruzaban, y se empezó a generar como una cuestión media de reflexión. Cuando cae Ángel y Luis, que son los chicos que fueron deportados, ahí en un momento le dije, che, chiquilines, basta de estampar remeras, vamos a empezar a hacernos cargo de esto, yo consigo el papel, mañana nos sentamos y empezamos a pensar una idea, tenemos que generar un afiche y salir a hacer pegatín. Esto se terminó, ya está. De nuestro lado tenemos que empezar a hacernos cargo de, con la herramienta que tenemos, de hacer pensar un poco, ¿no? Y así salió y así surgió. Imprimimos 500 afiches en papel blanco, formato 92x72, un afiche bastante grande. Uh-huh. Y nos organizamos y salimos a pegar. O sea, hubieron como dos jornadas de pegatina. Una fue en el centro, la otra fue en Ciudad Vieja. Y después, bueno, fuimos dejando afiches por algún lado para que se vaya pegando, gente que pedía y demás. Mucha gente que los arrancaba, mucha gente que los vandalizaba, porque si bien trata un tema que es muy sensible y saca también, ¿no? El fachito más animal que puede llegar a tener uno, ¿no? Tuvimos muchas situaciones de esas, incluso una de las situaciones que fue una señora que nos cuestionó en el museo, en la puerta del Museo de las Migraciones, imprimiendo el afiche en vivo, no, nos cuestionó un montón de cosas y fue como bastante violento incluso, ¿no? O sea, pero ustedes combinaron el taller ambulante que tienen. En un momento en realidad decidimos qué pasó, claro. Tuvo impacto, así como vos decís, que se vio por todos lados y se generó incluso un hashtag solo, sí. Que se llama Nadie en el Mundo es Ilegal. Y de repente aparece gente de todos lados, tipo, sacándose fotos, hablando del afiche. Hizo un ruido bastante. Es más, tipo, nos llamaron de distintos medios de comunicación, algunos. Que eso también, ¿no? Es como. Nos llamaron algunos medios de comunicación que querían conocer la historia de los dos gurises deportados. Uh-huh. Y ahí, como docente, me toca el rol de decir: no, acá nos tenemos que cuidar. La idea no es visibilizar el problema de estos dos gurises que estuvo jodido, que estuvo salado, que fue complicado, que se recontra adaptaron recontra bien al taller, o sea, no tuvieron ningún problema y se acercaron como de ese lado. Y ya cuando empezaba el morbo ya no nos gustó y bueno, y decidimos limitarlo a eso. Se acercaban diarios muy importantes, canales muy rojos y demás, decimos, no, miren, esto así no, por acá no. Si quieren, hacemos una entrevista con todo el grupo y cómo surgió, cómo fue el proceso creativo, cómo fue la discusión, ahí sí, si quieren, pero con ellos dos solos. Y frente a esa posición de ustedes, ¿tuvieron respuesta o fue no, esto no nos interesa? No, en realidad insistieron por varias vías. Por mi lado insistieron varias veces, después como no hubo resultado fueron por la dirección y bueno, en la dirección ahí hubo que poner peso y decir, no, esto es así, esto no, así no funciona. ¿Y cómo llegaron a ustedes? Dado que el afiche era un afiche blanco con una... En realidad lo que empezamos a hacer fue, hicimos a la inversa, en vez de desde la red para afuera, fue como de la afuera para la red. Uh-huh. Y ahí empezó a viralizarse de cierta manera y nada, surgió que empezaron a comunicarse. En realidad también nos vieron imprimiendo en la puerta del MUMI. Uh-huh. Y ahí también despertaron y dijeron, chá, mirá, fueron estos. Fueron estudiantes de la UTU. Son estos. estos peludos de acá. Y bueno, nada, la verdad que fue un... Estuvo muy bueno lo que pasó y creo que la gráfica callejera y la gráfica popular genera como un impacto que está buenísimo. Uh-huh. A veces no le damos mucha bolilla porque a veces nos invaden demasiado el consumo de lo que nos está vendiendo ese afiche. Pero hay una vuelta de tuerca y creo que está empezando a haber una vuelta de tuerca y hay que poner una estrellita a Casa Balneario, lo ubican. Uh-huh. Él fue el primero en empezar a hacer pegatina y bueno, habilitar como los espacios para pegar, ¿no? También. Bien. Sí. Ahora, este afiche y esta creación trascendió fronteras. Ah, sí. ¿Qué pasó? Sí. Y bueno, un día estando en casa llega un mail que dice: estimado Gerson Zapone, Y dije, guau, ¿qué hice, no? Porque cuando te dicen estimado, que nos llega al mail de Gráfica Pedal, del MOLA, que es el Museo de Arte Latinoamericano de California, nos plantean un intercambio gráfico. O sea, la idea de ellos es ellos van a hacer una exposición que dura seis meses, que se llama Arte Gráfica, América Gráfica, y nos convoca a nosotros como taller de impresión para ese intercambio gráfico. Y ahí hay 30 más que van a estar en lo mismo. Entonces nos mandaron un papel divino, libre de ácido, un papel increíble. Nos los mandaron y bueno, y ahí con Ajo dijimos, che, ¿qué hacemos? Porque está, viste que vamos con ahí en el mundo es ilegal y vamos a meter la UTU adentro de un museo, ¿qué te parece? Está. Y ahí dijimos, bueno, está. Y nos pusimos en campaña y bueno, nos mandaron el papel con una lista que es como que venderle el alma al diablo, porque entonces ellos son dueños de la obra, se hacen cargo de todo, o sea, no te va un mango, es como. Y bueno, y decidimos eso, imprimir y hacerlo que replique hacia otro lugar. Y bueno, ahora está colgado ese afiche que estuvo en la calle, ahora está colgado adentro de un museo, otras obras gráficas. ¿En dónde es que está ese museo exactamente? En California, en Los Ángeles, California. Sí, Los Ángeles. Mira. ¿Y pero de repente cuenta la historia detrás de ese afiche? ¿Tiene algún texto, alguna...? Sí, el afiche se fue de la misma manera que... Porque yo justo pensaba ir a California y, sí. Y pensaba ir a ese museo. Yo pensé que me iban a invitar a California, pero no. También dentro del papel donde firmás que no sos dueño de nada ahí, te dicen, si querés venir, pagátelo vos. Así bien. Que imagínate. Qué honesto. No, o sea, el afiche se fue tal cual, se pegó en la pared, uh-huh. sin firma, y bueno, explicando de dónde sale, cómo sale, y quiénes fueron el grupo que, uh-huh. que fue parte de eso, ¿no? Bien, esto fue el año pasado, el grupo que tuviste. ¿Ese grupo se conserva al día de hoy? No, el grupo, algunos volvieron porque en realidad cambiamos el plan de educativo del taller, o sea, es un taller de 2 años, el año pasado era de 1. Y algunos volvieron a recursar serigrafía para hacer también un segundo año. Y lo que nos pasó también fue, desde Gráfica Pedal, lo que dijimos, bueno, vamos a mantenerlo este tiempo que no tenemos UTU, que es diciembre, enero y febrero, para que no decaiga, ¿no? Para que se mantenga, ¿no? Para que se generó, dijo, bueno, está, vamos a mantenerlo y cuando vuelva la UTU vamos a seguir trabajando desde ese lado. Un poco la idea que tuvimos. También nos pidieron muchas remeras. Hicimos algunas remeras que lo que hicimos fue... Hay un grupo que se junta los jueves, que se llama Jueves Migrantes, que se juntan en el espacio de la diaria ahora. Antes se juntaban en Casa Mario. Y hicimos unas remeras. Cedimos a ellos las remeras para generar una cierta economía para poder tener... uh-huh. Manejarse para la comida, para desayunos, para... un poco también ceder... la frase como, bueno, ¿no? Para que sirva también para expandirlo un poco. Uh-huh. Sí, sí. Qué bueno, qué interesante, Liber. La verdad, te agradezco mucho que hayas venido a compartir esto. Me habías comentado, no nos veíamos hace tiempo, me comentaste el pasar así en una noche y qué sé yo, y que supongo que vos, esto que me estás contando es digno de ser contado. Y me parecía muy rica la oportunidad de que vinieras a poder compartirlo y de que se replique, ¿por qué no? Porque hay gente que tiene una capacidad, un oficio... Y dice, no, pero yo hago esto para laburar y qué sé yo. Pero a veces uno puede laburar de algo y meterle cabeza. Sí, y meterle ideología. Construcción colectiva, yo les llamo cuando les digo a los gurises, che, esto es construcción colectiva. Vamos a construir entre todos, vamos a ir generando, vamos a mostrar, vamos a rimar, vamos a abrir un poco el taller. Es como, parece que es por ese lado, creo que es por ahí. Yo me imagino a esos alumnos tuyos explotando en la cabeza, ¿no? Buscando proyectos, no sé, como que motiva que tener un profesor así, ¿no? Que te den, que tenga, que se, no sé, en los hombros un proyecto así tan grande, me parece que está tengo bueno. Tengo 28, 29 y van subiendo los estudiantes en la UTU, cada día me suman uno más, está, pero feliz. Me encanta que pase eso. Incluso la UTU mismo, la Pedro Figari se está visibilizando y están llamando a los docentes de serigrafía. Somos un grupo de 6 docentes, 4 docentes, perdón, y nos están llamando para generar programas, para poder ir al interior, para ir al liceo, o sea, está divino lo que pasa. Qué bueno. Solamente con un oficio, ¿no? Solamente con un oficio se puede cambiar el mundo, sí, también. Sí, claro. Liber, te agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Bienvenido cuando quieras. Cuando tengas otra idea de estas, ya sabes que la podés compartir y venir a contarla. Les debo un afiche, porque hoy estaban hablando de que las 7 de la mañana, la lluvia, esto, lo otro. Iba a salir con un afiche, salí a las 7 de la mañana, estaba lloviendo, pero les voy a hacer llegar un afiche que me quedó. Nos encantaría, lo podemos colgar aquí, con gusto. Gracias por la invitación. Gracias a vos.